aquí nos tenéis otra semana más en un nuevo programa, una nueva edición de La Contratertulia. Este es el tercer programa de la segunda época y bueno, aquí... Sí, súbete primero porque si no, no se te oye. Sí, 198º desde los que tenemos registrados. No, no mareemos a la gente. El tercero, la segunda época y... 3/198. Y bueno, estamos aquí tres personas, Redín, Paulo y yo mismo, y somos los que vamos a sacar este programa para adelante. Y yo creo que se puede hablar de muchas cosas que hay por el orbe, pero también deberíamos pararnos a hablar un poco de, aunque sea del tema de las elecciones, que aunque es un tema que puede parecer aburrido, que inicialmente no debería interesar demasiado, pero creo que tenemos que hablar de ello. Entonces no sé qué preferís, y comentar un poco algunas cosas que están aconteciendo allende los mares, de conflictos, sí, que está habiendo bien gordos en... Lo de Allende va con segundas. Sí, además. No lo había pillado, por Dios. Pues sí, yo creo que el tema de Chile es un tema interesante, desde luego. Y creo que no solo por los hechos, que bueno, más o menos yo creo que todo el mundo ya estará al tanto de que el viernes, porque es que hace nada, el viernes pasado, una subida del precio del... Hace dos viernes. Vale, me ha hecho unos gestos así. Me niego a engañar a la audiencia. Y no entendía yo muy bien qué pasaba. Una subida, en realidad una subida no muy importante del abono transporte. 30 del pesos metro. El billete. Sí, creo que era un 4% o algo así. Y eso ha dado lugar a una serie de... pues de manifestaciones. Empezó todo con simplemente saltarse los tornos del metro. Fueron, además, que siempre nosotros somos los primeros en criticar a ese ejército de reserva de la intelectualidad, que son los estudiantes, pero en este caso en Chile además eran estudiantes de secundaria los que empezaron el movimiento, de los institutos más populares, los liceos más populares de allí, que pues empezaron a hacer simpas colectivos y que empezaron a ser reprimidos por los pacos, que es como allí llaman a los carabineros. Y los carabineros, que serían como la policía, ¿no? Más en la Guardia Civil, una especie de policía militar. Sí, exactamente, un cuerpo militar con funciones de seguridad ciudadana. Sería el equivalente a la Guardia Civil, ¿no? A los carabineros y a los gendarmes en Francia, etcétera. La gendarmería en Portugal son del mismo palo. Entonces, pues la represión empezó con ellos y... Del mismo palo. Sí. Bueno, a lo que voy, empezó con esto y fue extendiéndose muy rápidamente. Pasó de ser empezaron a haber verdaderos disturbios en el metro con destrozos importantes, hasta que pues ha estallado, porque como muy bien dicen allí, un lema que ha surgido es que no son 30 pesos, son 30 años. Claro. 30 años de políticas neoliberales. Bueno, en realidad, las políticas neoliberales en Chile, como todo el mundo sabe, empiezan en 1973, el 11 de septiembre, para ser exacto, ¿no? Exacto, sí. O sea, si conocemos aquello de la doctrina del shock, ¿no? Pues sabemos que Chile es el perfecto ejemplo de cómo la escuela de Chicago se aplica por las bravas y por la fuerza en este caso, Friedman fue famoso por ser el asesor económico en Iberoamérica, ¿no? Entonces, pues ahí es donde, una vez enterrado el pinochetismo, que también, pese a todo, lo de Pinochet sí que es similar un poquito a lo que pasó en España, ¿no? Porque sí, allí el cambio de régimen fue mediante un pequeño referéndum que se le fue de las manos a Augusto. Hay una película interesante sobre eso, que se llama el tema de la publicidad, ¿no? Y del lema. Exactamente, un publicista. ¿Cómo te conozco ahí? Pues lo vi en un avión. Contaminador, feodosista. Y fue muy, muy interesante, sí, sí. Pues allí empezó ese experimento del neoliberalismo a saco, y a Chile siempre, durante muchas décadas, se le ha puesto como ejemplo de ese oasis de América Latina donde todo iba bien, ¿no? Hasta ahora todo social. Va bien. De hecho, poquitos días antes del estallido de todo esto, el señor Piñera, en una cumbre en latinoamericana, pues poco menos que puso a Chile como ejemplo del paraíso oasis. Dijo que era un paraíso y un oasis. Pues se le puso el oasis. Eso dijo. Y a los tres días parece que se le ha secado la fuente, que el gobierno estaba en guerra. En guerra con el pueblo. Contra esa gente, delincuentes profesionales que él llamaba. Y curiosamente, y a los cuatro días de decirlo, ha tenido que comérselo. Y como bien decía Winston Churchill, ¿no? El mejor régimen que se puede recomendar a un político es que se trague sus propias palabras. Pues en este caso es un caso paradigmático de esto. Pues bueno, Chile ha sido este experimento neoliberal que aparentemente en ciertos aspectos parecía que funcionaba durante esos años, no estéticamente, el sistema de transportes de Chile, sí, por ejemplo, el metro visual, pero que se basaba en unas desigualdades cada vez más profundas y en la, la implantación de muchas cosas que aquí no suenan, que también no las quieren colar poco a poco. Por ejemplo, el tema capitalismo. Capitalismo versión en su versión más perfume, ¿no? Más concentrada y más densa, que es el neoliberalismo, con el tema, por ejemplo, de las pensiones, de la semiprivatización, la mochila austríaca, sí, semiprivatización de pensiones, de tal manera porque allí en Chile ya es muy habitual lo que se ve cada vez en muchos lugares del mundo, Estados Unidos, incluso en la famosa Alemania, que muchas veces se pone como ejemplo, desde estos jubilados que tienen que seguir pagando, tienen que seguir trabajando como pluriempleados, ¿no? O los estudiantes que tienen que pagar su y endeudarse durante muchos años. Exacto. Sí. Tienen que endeudarse para estudiar y acaban hipotecarse a los 40, estudiar, exactamente, ¿no? Tienen que hipotecarse para estudiar. Una cosa muy interesante que yo creo que es muy clarificadora y creo que define muy bien lo que es el neoliberalismo, que decía el Chomsky que era socialismo para ricos, es a que no sabe, bueno, a lo mejor lo sabéis, pero es muy curioso qué sector del Estado es el que está exento de esa privatización de las pensiones. O sea, el único sector dentro de Chile que tiene seguridad social y pensiones 100% financiadas por el Estado son las fuerzas de uniforme. Los pacos, te iba a decir. Claro, son los pacos. Son los policías y los militares. A ver, lo cual explica muchas cosas. De neoliberales, pero no tontos, hijo. El perro guardián para que muerda tiene que estar bien alimentado. Hay que darle pedigripal. Hay que dejarle dormir dentro de casa de vez en cuando. Yo creo que explica muy bien. Aparte, sí, habéis visto las barbaridades. Claro, ahora habéis visto. Sí, porque ha sucedido y cómo recuerdan. A ver, no nos pisemos, por favor. Si bien es ¡Order! Como diría él. Orden nuevo. El señor del Parlamento. El señor del Parlamento británico. Sí. Digo que si bien este señor se ha tragado sus palabras, la gente, entre otras cosas, se ha tragado ¿cuántos muertos? Pues de 19. Los oficiales, bueno, 19, ¿no? Pero... hasta ahora, igual va a haber oficiales, más. Escucha, oficiales y públicos reconocidos. Hay y otras herido fuentes, no me quiero imaginar, entonces. Otras fuentes que hablan como mínimo de 42. Sí. O sea, que es muy fuerte. Si habéis muy visto fuerte. Imágenes, tiene pinta, porque se han visto imágenes por ahí. Y también de se está hablando de abusos sexuales detenidas, de tortura, bueno, grave. De violaciones, torturas. Hay un mogollón de imágenes, bueno, de pabellones esa donde imagen... sacan a gente a culatazos y dices tú, si eso lo graban desde fuera, ¿qué no estará pasando dentro? Ha salido imágenes como detienen a una persona y como en las épocas de pues, que pasaba en Argentina y en el mismo Chile, como decía su nombre y apellidos y tal, para que supieran que estaba siendo detenido. De hecho, ahí sí que hay, de esto sí que se pueden buscar bastantes cosas en internet. Hay muy buenas imágenes de todo esto, porque desgraciadamente hoy en día todo se graba. Y bueno, pues imágenes de todo, ¿no? Como, por ejemplo, utilizan mucho los balines ahí. Aquí es el tema de las pelotas de goma y ahí se utilizan mucho recortadas de estas que tiran, pues, posta, ¿no? Balín. Y se ve, pero además... posta, como, que eso es como pero una no como, escopeta de perdigones. No, sí, pero digamos. Como yo creo pero que eso, sería como los perdigones, como los que eso también de lo usaba en Ecuador, ¿no? Que se habían imágenes de gente acribillada. Sí, no, algunos acribillados y otros con solo uno. El otro día vi cómo detenían. Ahí sí, hay una imagen muy típica en internet que cogen, tienen a un manifestante, uno de los pacos le coge con la recortada, le lleva como detrás de un murete de un jardín y a una distancia como de un metro, ¿no? Le descarga un tiro de balín en todo el muslo, que vamos, que el otro ve las estrellas, ¿no? Y de esas muchos heridos se les ve, pues eso, pues con un círculo rojo que gotea un chorro de sangre en la espalda, en los muslos, que son pues perdigones, yo creo que son perdigones, o sea, que no como son las escopetas balas de balines de nuestra de toda la vida. Aparte de balas con fuego real, porque o sea, que tuertos tiene que haber muerto unos cuantos. Eso ya ni lo cuentan, claro. Hablando bueno, de muertos a decenas. Aparte, ahí sí que no tienen complejos en sacar el botijo, ¿no? El agua a presión, las tanquetas de agua a presión a cajoporro, como en los mejores tiempos de Augusto. Y bueno, pues este experimento neoliberal chileno pues parece que ya está haciendo agua, si no es una broma con respecto a claro, una cuestión a esto, de ¿no? que... Es, sí, bueno, es que ha sido sobre todo eso, la de la pues el proceso, que dices tú, capitalismo, neoliberalismo, como se le llame, es pues lo mismo que aquí con lo de los ricos, eso, que se acumula cada vez más riqueza en menos manos, por lo tanto, la mayor posesión de unos pocos lleva a la mayor desposesión de muchos, ni más ni menos, es matemática pura. Entonces ha habido grandes sectores allí que así están siendo depauperados, o sea, que es que tienen realmente sí, dificultades una, de supervivencia. Que de entonces, que lo del. Años, de no claro, son 30 céntimos son, o no son que eso, 30 que lo pesos, del metro, pues años. Es una especie de excusa. Ahora ya, como si le dejan, aunque no, le dejen el metro gratis, va a seguir el tema. Pero vamos, que son protestas fuertes y con unos actos anticapitalistas claros. O sea, no y solo de destruir estaciones de metro enteras, sino centros comerciales ardiendo. También hay que tener en cuenta que no digo que solo eso, pero en Chile, por ejemplo, sí que hay un movimiento anarquista que no digo que esté muy muy desarrollado, pero sí que tiene una presencia y sí una que actividad tiene una presencia y un, desde hace y, mucho y se tiempo. Nota. Y en las y en, esta, y en estos se conflictos nota. Se está notando mucho. Por se ejemplo, nota el otro día nos alegramos de ello. El otro día yo fui a dar con pues en internet con pues con algunos que son se denominan los capuchas, ese los con X. Ajá. No, que es una página pues de anarquistas chilenos donde pues aquí se podía encontrar muchos en imágenes y declaraciones y textos sobre la situación actual, que es bastante interesante, ¿no? Para ver un punto de vista libertario desde allí. Pero bueno, esto es generalizado. La manifestación que hubo el otro día, que las cifras más moderadas hablaban de 1.200.000 personas. Sí. Pues también hay un poco de todo, porque acabó luego en tumulto, pero en principio fue en el plan el rollo pacífico. También hay una especie de contradicción. Es que además es curioso. Pero si 1.200.000 personas se pone en plan violento, no, como dicen aquí los de Cataluña. Entonces, vamos, corren a hostias a los guardias civiles. De hasta hecho, juraría que alguna imagen que he visto ahora relacionada con el movimiento de Cataluña eran de fotografías de Chile, de vistas aéreas de manifestaciones de estas. Bueno, pues ahí hay un poco de todo, ¿no? Desde gente meramente más o menos progresista o incluso la burguesía intelectual de izquierdas y estos que van allí a quejarse mucho, pero son los primeros en ir en un 4x4, ¿no? Y las masas populares que de verdad las pasan canutas ahí en Chile. Y es curioso porque en Chile, pues aparte de por el idioma, por el paralelismo histórico, me recuerda muchas veces a la piel de toro, a nuestra querida España, esta España mía, esta España nuestra. Por ejemplo, cuando ves ahí, lees a los fachas o a los demócratas chilenos, utilizan muchas veces argumentos muy parecidos a los de aquí. Por ejemplo, cuando justifican el golpe de Estado contra Allende, pues es que recuerdan un montón. Sí, claro. Sí. Y son, es que son los fachos que le llaman allí frente, claro, a nuestros fachas de aquí, ¿no? Es que es. Claro. Y bueno, y hay que reconocer, bueno, que Pinochet fue el único, casi el único jefe de. Dos jefes de Estado vinieron al entierro de Franco, ¿no? Pinochet era uno y otro, no sé si sería el de Guinea Ecuatorial o no me acuerdo muy bien. Teodoro, no sé. De hecho, el otro día salía el nieto de Pinochet o el hijo haciendo declaraciones al respecto del entierro de Franco. Siempre han estado muy unidos en todo. Pues bueno, en este movimiento pues hay un poco de todo. Y bueno, el análisis, ¿no? Por ejemplo, estos fachos declaran, hablan de los verdaderos chilenos frente a los otros, ¿no? La España y la anti-España, ¿no? Sí, o concepto, o sea, de nación todo, como, sí, como valor ideológico. El de orden y de la ley. Pero bueno, ha sido un movimiento muy potente y que está en marcha. Incluso Piñera se ha tenido que tragar las palabras y el hombre de momento, pero claro, en vez de dimitir, palabras, que es lo que le hubiera no tocado, dimite, ¿no? Como pero no, ha exigido a su gobierno que dimitan todos. No, y al final es que lo mejor es que ha cambiado como 8 ministros, pero claro, 8 ministros que no son evidentemente ni el de Interior, ni el de Economía, ni el de Justicia, pues ni el de. El Interior sí lo había. Bueno, pues no lo sé. Hay mucha petición para cambiar a uno de estos que tiene un apellido. Claro, es que Chile en realidad, escuchas a Víctor Jara y es que es todo muy parecido, ¿no? Y en las familias que ves los y nombres, ves los con apellidos nombres suecos de, o polacos o irlandeses, ¿no? Los padres de la patria, tal, o alemanes también, y ahora recordamos como Chile como refugio de los nazis, pues también tiene muchos paralelismos con desde los años 70 no hasta nuestros días. Chile y España pues tienen también un paralelismo bastante también marcado, ¿no? Hombre, parte de ese desencanto, perdona que te interrumpa, o desencanto o el germen de esa conflictividad es que Chile, bueno, también yo creo que es un país muy especial, como muchos países en América Latina. Hombre, por tan ser largo tan y tan estrecho, algo raro tiene que tener. Sí, como decía el otro, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros? Que estáis de perfil todo el día. ¿Cómo hacéis para abrazaros? No podéis expandir los brazos. Pero bueno, el caso, que claro, tiene una zona que es como la más desarrollada, que es Santiago de Chile, y luego el resto que son zonas rurales completamente distintas. Y con conflictos. Por simplificar. Y con conflictos. Los mapuches, pero, quería yo comentar, por ejemplo, sí, se han empleado duro con ellos. Y curiosamente, se ha visto poco de este tema, ¿no? El otro día, a los mapuches, cada 2x3 que hay un conflicto, les acusan ya de terroristas y habla. Sí, sí. Y sin embargo, como he llegado a ver comentarios de gente ahí en Chile, dice, uy, qué tranquilo está la zona mapuche. ¿Será que todos los pacos infiltrados están ahora pegando fuego a cosas en otras zonas? Es curioso porque también llegas a ver publicaciones y cosas de los fachos. Y llegando además a esta paranoia patriotera, pues a hablar claramente, pero es que yo no sé si es tiene el más mínimo viso de posibilidad o es solo paranoia contrarrevolucionaria, ¿no? Hablan, acusan y señalan a que estos conflictos están fomentados directamente por agentes venezolanos de Maduro. O sea, es que en Chile, sí, hay muchísimos refugiados venezolanos, sí, pero también llegan a hablar de agentes cubanos. Digo, sí, sí, joder, sí que no, sí, pero que tiene puerta. Esto es una. Esto siempre, sí, que en algún, sí, sí, lugar hay un levantamiento, siempre, claro, se acusa a la mano extranjera. Pero por eso, pero a los antipatriotas de aquí, claro, la mano extranjera. Como de aquí, hecho, hace no mucho en Chile, cuando pasó lo de las últimas movilizaciones de los mapuches gordas hace un par de años, se llegaba a hablar de una especie de los titulares de algunos periódicos conservadores de Chile eran de coña, porque poco menos que era la Internacional del Crimen, que incluía incluso refugiados o emigrantes españoles relacionados con ETA hasta no sé qué, era ahí como el totum revolutum de la conspiración del mal allí contra la patria verdadera de los buenos chilenos, ¿no? Una cosa que quería yo decir antes, para poner un poco en contexto el tema, es que Chile, teniendo un sueldo mínimo interprofesional, que creo que son como, no sé si eran 280 o 350 euros, el nivel de vida es, o sea, el nivel de vida, el precio de la vida es como Madrid. Y eso a mí me sorprendió mucho. Yo conocí a un chico chileno, me dijo, vente a Chile, que mola y tal, no sé qué. Dice, eso sí, alquilar una casa te va a costar lo mismo que en Madrid. Dice, vas a encontrar curro en un día. Dice, pero luego ya que te paguen, porque es como dice, que luego poder dejar de trabajar una hora va a ser más difícil, ¿no? Sí. El tema del neoliberalismo funcionando a saco. Allí. Yo hace unos años, por ejemplo, pues hablando con una persona, con un chileno que vive aquí, pues contaba a su hermana que había sido profesora de la enseñanza pública toda la vida, pues que estaba ya para jubilarse y tenía que mantenerse buscando pues otro claro. trabajo tal. Sí, entonces esa es la aplicación verdadera. Y bueno, y en el tema de los barrios populares, para los estudios, por ejemplo, el precio de los estudios medios y superiores es muy elevado. Hubo muchos disturbios hace unos años por la subida de las tasas o la implantación de una nueva tasa. Pues ahí entonces total que era un falso paraíso capitalista, ¿no? Como todos los paraísos capitalistas. Paraíso pero en este caso, para los que se lo claro, pueden permitir, claro. Pero en este caso, digamos que esa disociación era mucho más marcada, ¿no? Porque a veces el primer mundo y el tercero muchas veces están en el mismo barrio, a lo mejor, o en el mismo distrito y sí, ahí, sobre eso también sería interesante hablar lo que llaman el cuarto mundo. El cuarto, ¿no? Mundo, sí. Eso, por ejemplo, Estados Unidos sería un tema. Un día podríamos hacer un especial, investigar un poco. Mundo. Especial Skid Row. Eso es, o sea, yo pasé una vez eso por allí. Eso que es un grupo de rock. Skid, además de ser una banda de rock, es un barrio de Los Ángeles. Que es, pues imagínate, Los Ángeles. O sea, Los Ángeles tiene una renta per cápita estupenda, tal, menos servicios públicos, tiene de todo. Por no ver, no y ves, no te refieres no a los aseos, maderos, ¿verdad? No. Pero de repente hay barrios, pero no te hablo barrios. O sea, es como, imagínate, no, que La Rosilla es el colmo de la civilización comparado con el Skid Row. El Skid Row es tiendas de campaña en la calle, pero no una ni dos. O sea, imagínate un festival de un Viña Rock, sí, pero todo lleno de tiendas de imágenes que pero en la aquí. Calle, no en un descampado, sí, sí, en la calle, sí, en las aceras. Las aceras, sí, que parecía. Bueno, y no sí, solo sí, Los sí, Ángeles, sí, eso lo comentamos bastantes ciudades de Estados sin querer Unidos una que vez tienen... Y nos quedamos así, mi colega y yo, como de... Se nos puso un semáforo en rojo y fue como, hostia, ¿qué hacemos? ¿Nos lo saltamos o lo comentamos los dedos? Hace muchos programas aquí, unas imágenes de Estados Unidos, que eran todas las aceras, que parecía una especie de 15M, todo lleno de tiendas de campaña, pero que vivía la gente en la acera. Y eso es en el centro de la ciudad. Y viven ahí y es todo, pues imagínate, claro, alcohólicos, drogodependientes, gente... la multiculturalidad. Escucha, y gente y muchísimos trabajadores pobres, claro, que de los que abundan ahora, que claro, es que estamos hablando de eso, de un mundo que basa su prosperidad en la precariedad de otros, pero claro, esos otros tienen que estar cerca para servirte. Claro. Y la única forma de que estén cerca es que estén viviendo literalmente en la puta calle. Como las famosas imágenes de los repartidores de Globo, de Uber, de tal, que allí le ves y que duermen como indigentes con su cajita de reparto. Entonces, bueno, en Chile no sabemos muy bien lo que hay, sabemos que el conflicto está alto, que mucha gente está respondiendo, que no se puede decir, ahí sí que no pueden decir tonterías de minorías, de radicales ni tal, porque está habiendo una participación masiva en los enfrentamientos con el ejército, que está matando a la gente a tiros como conejos, ya estáis viendo, ¿no? Y bueno, hay gente allí que sí tiene más conciencia, decimos que por ahí hay gente anarquista y tal, pero sobre todo estos disturbios y estas cosas en respuesta a esta explotación o a este machaque de capitalista y explotador y que te reduce a la miseria y tal, sobre todo lo que necesita es tener, pues eso, un ideario contrario al ideario dominante, ¿no? No acabar como hacen, te digo, por ejemplo, los raperos estos que mucho contratan, pero que luego hacen que lo que hacen es cantar a la ostentación, al dinero, en cochazos, me refiero. Entonces, lo que hace falta es unos contravalores. Unos contravalores. Me refiero, cuando hay unos valores contrarios y hablen directamente del desprecio al dinero, de los valores comunitarios de la comunidad, que hable de eso, ¿no? De acabar con la explotación de una visión diferente del mundo, que es la que se tenía aquí, ya que se habla de memoria histórica en el 36, que otro mundo, desde luego, diferente y justo, cuando la justicia y la equidad tengan un peso y se quiera conseguir, detrás de eso sí que valdrá para algo. Mientras tanto, si no, serán estallidos, que habrá muertos, que podrán conseguir a lo mejor un... que se suavicen temporalmente ciertas que quiten ahora que te digo que vuelvan, vale, se han bajado lo del metro, como sí, lo del metro en Ecuador, ya, vale, sí, venga, sí. Quitamos el tal, que ya lo meteremos por otro lado, me refiero. Pero bueno, que también estos momentos son momentos muy importantes porque son momentos en los que realmente la fuerza es cuando es que se puede decir si se puede, o sea, que se ve que la fuerza de la gente es capaz, sí, de enfrentar a la fuerza del Estado, o sea, a la de policía, hecho, y el ejército. Eso si es muy algo importante. Debería servir, bueno, de cualquier la historia, ¿no? En sí misma, pero en estos últimos tiempos entre lo de Ecuador, Chile, etcétera, es que evidentemente, por mucha pelea simbólica, por mucha pelea cultural, por mucho reivindicar los derechos civiles desde el relato, está muy bien, pero al final cómo consigues transformar algo es cuando te sueltan a los señores con armas y ni siquiera los señores con armas son capaces de hacerte retroceder. Por y supuesto. Eso nos guste o no se llama violencia. No, no, si, entonces, si, lo, si eso no, eso no nos guste o no nos guste, es que, claro, a ver, nos guste o no nos guste. O sea, eso quiero decir, son hechos que yo creo que sí, son, sí, difícilmente discutibles, pero sin embargo, como vivimos en yo este marco blando democrático, según el cual aceptamos el monopolio de la violencia y no lo llamamos siquiera violencia. Claro. Como yo creo, manera. Yo estoy contigo en que las cosas hay que hablarlas claras. Nosotros no queremos que nos voten, no queremos engañar a nadie, hay que decir las cosas claras. Las luchas sociales y los enfrentamientos, cuando llegan a cierto punto, necesitan de la violencia. Primero, aunque solo sea para defender, porque si no, te van a usar la violencia contra ti para empezar y te van a machacar. Claro, es decir, la violencia. Entonces, la violencia es necesaria. Luego también hay que reconocer que la violencia, desde luego, decimos que no puede ser patrimonio exclusivo del Estado, ni debe de serlo. Normalmente sí lo es, pero no debe de serlo. Por supuesto que la violencia es una de las cosas más que hay que hacer, que las luchas sociales, las luchas de verdad, que ahora llaman lucha cualquier cosa, ahora recoger firmas por ahí es una lucha, ahora ya llaman lucha cualquier tontería, pero las luchas de verdad, las luchas que pretenden llegar a algo, y la lucha de gente, por supuesto, lleva mucho sacrificio. Tendrán gente, tendrán represión, tendrán muertos y se tendrá que utilizar la violencia. Habrá gente que sea pacifista, yo digo, muy bien, sí, vale, habrá gente que sea pacifista y que esté contra el poder, muy bien, vosotros es pacifistas, pero no pretendáis imponer que los demás sean todos pacifistas, porque no todo el mundo está dispuesto a dejarse dar de hostias y porque claro, no todo el mundo está dispuesto a dejarse arrasar. Entonces, en eso, pues tiene razón. Y una cosa, lo entiende todo el mundo, y es que eso es así, la violencia, claro que vale. Cuando se espanta a la gente porque no sé qué de estas nacionalistas catalanas que ha dicho que bueno, que la violencia lo que hace es poner el conflicto en el resto del mundo, en los noticiarios, tal. Joder, claro que es que ¿por qué se la va a criticar? Pero es que eso es que es verdad, eso es una realidad lo que dice, es verdad, que sale esto por esto, claro que es verdad, hay que decirlo, y que la violencia vale, pues claro que vale. ¿Por qué han parado en Ecuador en la medida del gobierno? Hombre, es que si no fuera por la violencia, los maderos no por la violencia, panfletos en vez ha sido porque ha habido una movilización de tal envergadura y que no ha sido pacífica, que ha conseguido parar la violencia que el Estado ha mandado contra ellos y no se ha dejado aplastar, porque si la policía en los primeros golpes hubiera salido la gente corriendo y se hubiera ido a su casa, el toque de queda, y no hubiera salido, no habrían tenido que quitar ese decreto. Lo han tenido que quitar. ¿Por qué en Chile han bajado lo del metro? Por la violencia que se ha desatado y por enfrentar la violencia del Estado. ¿Por qué el otro día cuando cogieron en México al hijo del... ¿cómo se llama? Del Chapo Guzmán. Del Chapo, sí, Guzmán, sí. Lo soltaron al rato. Por la violencia que desataron los narcotraficantes. La violencia, por supuesto, que da sus frutos, y los primeros que lo saben son los gobernantes. Los primeros que lo saben, que son los primeros que la utilizan. Por supuesto que da sus frutos. La utilizan o no. Y de ahí no, los es que también, vamos a ver, es que la violencia no es solo utilizarla, es tenerla. Claro. Y es interiorizarla. Como la bomba atómica, un no, poco. Sí, claro. No, sí, claro. Muchas veces no es tanto el ejercicio de la violencia, sino la potencialidad de vamos la violencia. Vamos a ver, ¿por qué tú cuando te ponen una multa la pagas? Claro. Pues en el fondo por el monopolio de la violencia. Hombre, porque si no la pagas te van a embargar el chip de la cuenta. Claro, pues se llama la coacción. Claro, pues esta coacción, pero la coacción, ¿por qué coacciona? Porque tienes la violencia detrás. Si es que la es así. Fuerza, o sea, supuesto, puedes ponerle un velo. Esto es como la danza de los siete velos. Detrás del primero está la seducción de no, esta multa 50% de descuento si la pagas rápido. Uy, qué chollo, estamos de rebajas. Te parece un ahorro, una, plan, buah, qué barato. Tirado, segundo, esto, qué si no la paga llevará recargo procedente. Claro. Uy, quiero tercero, que me multe para no, ahorrarme. Me da la igual, mitad. No la pago. Y si no la pagas con ese recargo, ¿qué llegará? El embargo. Y claro, si no llega el embargo y no lo suelto, ¿qué llegará? El desahucio. Y si no, ¿qué llegará? Los antidisturbios. Y si no, ¿qué llegará? La cárcel a la que te metes porque por claro, la fuerza y por la violencia. Está claro, sí. Claro, sí, es eso. Solo hay que es el rasca y gana. Vas rascando con la uñita y al final, ¿qué hay? Una pistola y una porra. Ni más ni menos. Sí, totalmente. Por supuesto, y un código penal, claro. Claro, por eso es tan importante para el poder, como aquí está pasando ahora a raíz de lo de Cataluña, pues lavar la imagen de la policía. Porque sí, la van a tener que, como la van a, de la policía. Sobre todo porque la van a tener que ensuciar muchas veces, sí. Entonces la tienen que ir lavando. La van a tener que dar muchos lavados. Sí, muchos lavados. Pues que se compren una de estas a presión. Sí. Bueno, de y del que, por Líbano, cierto, del Líbano, de Irak. Sí, sí, no voy a hablar de Hong Kong porque para mí eso no cuenta. No. Bueno, de Irak, lo de Irak. Pero gordo, me refiero que estamos en un momento de chup chup. Está ahí el caldero, está en el fuego y la olla está haciendo chup chup a lo largo y ancho del orbe, ¿no? De todo, y con mucho movimiento social, casi todo. O sea, más que político, social. Ya no estamos hablando de primavera, sino que estamos hablando de veranos, calientes. Es que cuando la política, como aquí, es lo que nos meten por los ojos, se impera. Entonces no puede haber nada social detrás, porque si aquí está la gente viendo la tele, las gilipolleces de todos los líderes, todos los políticos y las elecciones y no sé qué, ¿qué va a haber social detrás? No hay nada, no hay nada, porque o se va por la vía de la política institucional, que es directamente la participación directamente con el sistema, o se va por la vía diferente, ¿no? Que es el enfrentarse a él. Entonces no hay medias tintas ni medias hostias. Entonces eso es lo que haya, por eso aquí no pasa nada. Bueno, pues... ¿Tú decías? Están poniendo aquí una tonadilla. No sabemos qué es esto, pero bueno. De fondo. Si lo sabes. Ya que hablamos. Es una petición tuya. Ah, bueno, no. Pero bueno, aquí. Luego ya subiremos algún estribillo. Mientras tanto, del tema de la violencia, como siempre, en Chile, en todos los sitios, lo que decimos que siempre desde el Estado, desde los medios de comunicación, estamos con los grupos, con profesionales de la violencia, con grupos que vienen de agitadores profesionales, porque si no, claro, la gente normal, ¿cómo van a ser capaces enemigo exterior, de enfrentarse? El violento ¿cómo profesional. ¿Cómo la gente que ellos llaman normal va a ser capaz de enfrentarse a la policía? No, no. La gente normal se deja pegar y se va corriendo, no se queda a defenderse. Entonces, para ellos, el otro día en un debate de la señora Pepa Pig, la Pepa esta de la radio. Pepa Fernández. De la Pepa Fernández, esa... que por la mañana había también una entrevista en la que salía una periodista de estas, o no sé qué será, de estas que opinaba, hablando de la violencia en Barcelona. ¡Oh! ¿Eso es que es? Eso no se ha visto nunca. ¿Por qué? Porque es que ni en Euskadi, porque yo en mi ciudad, que es Pamplona, allí ya sabemos que hay 500 o 600 violentos que a la mínima la lían. Yo digo, señora, váyase usted a la mierda. Si en Pamplona hubiera 500 o 600 personas realmente profesionales de la violencia, como dice, Pamplona estaría patas arriba. Porque 600 personas en una ciudad como Pamplona lían una que no pueden ni contenerla. O sea, vamos a hablar. Y de aquí de paso tenemos que decir la realidad. Que no hace falta millones de personas y millones de masas para enfrentar al Estado y para crear situaciones. Que siempre han sido minoría las que han hecho los cambios. Sí, no hace falta cientos de millones, es una mentira. Es una idea que está muy no hace falta en un consenso gente, ¿no? de miles de millones para si cambiar no va... y para enfrentarse. No hace falta. Sí. Si fuera verdad lo de los 600 personas que según ellos son profesionales de la violencia en Pamplona, no habría San Fermines. ¿Qué me está contando esta mamarracha? O sea, es que es una exageración y una sobreactuación y unas tonterías que plantean. Sí es cierto que la idea que ha permeado, ¿no? Es como, yo creo que, yo recuerdo cuando yo estudiaba, ¿no? La Revolución Francesa, tú te imaginabas a toda Francia corriendo ahí a por un castillo, que yo decía, joder, ¿cómo caben todos ahí en el mismo castillo? Y en realidad, ¿no? Es quien lleve la iniciativa, tiene más papeletas de llevarse el gato al agua, ¿no? Es una cuestión... Y también que lo que se llaman, que según ellos son agitadores, no sé qué, no sé cuánto. No, lo que pasa es que en ciertas situaciones hace falta que alguien tome la iniciativa para que la gente arranque. Es como cuando estabas a la puerta de un concierto, que me cuelo o no me cuelo, que te juntabas tú con otro y decías, venga, arrante, güey. Y ya todo el mundo se animaba y ala, todo el mundo se colaba en la avalancha. Pero igual si alguien no hacía eso, se quedaba todo el mundo mirando a los guardajurados. Siempre hace falta que alguien... Es el catalizador, es el grano de arena que hace que se forme la perla. Exactamente, no, pero hace falta... Pero no la vanguardia del proletariado, no os equivoquéis, nuestros queridos oyentes. No, pero sí que hace falta realmente que en un momento hace falta gente, pues que en ciertas situaciones haya arrojo, porque es verdad. Porque... La chispa que prende la estopa. Bueno, pues... Luego hay que llevar leña más gorda, y no me refiero a la que reparten los de azul. Pues... Dios pues santo, eso. No puedo con tantas metáforas. Saturación. Pues nada, estábamos con lo de Líbano, queréis comentar algo de Líbano, de Irak, lo de Irak es brutal Irak, también, sí. O sea, en Irak está abriendo una revuelta social, está bien, por lo mismo. Semanas. Por un lado, depauperación de la población corrupción después de los años que llevan y viendo delante de sus narices una corrupción y un mangoneo de todos los políticos como aquí, que todos están pues robando de donde pueden, claro, son los que tienen el dinero del Estado para obras públicas para esto, los presupuestos son los que se quedan dinero de todos los lados, se enchufan en todos los sitios, como pasa aquí, y la gente, claro, en una situación muy sangrante, pues ha estallado y ahí lo que pasa que se les está por lo de Chile ya casi parece que son unos, ¿sabes? Suavecitos porque los ahí están Pacos a tiro en Chile, limpio. Por cierto, que ya que ¿cuántos han matado en Irak? Pues hoy, esta mañana, en Kerbal habían sido 19 y, en una mañana, 19 hablamos. Muertos y 800 y pico heridos de en una bala. Mañana. Y no estás, eso no está, no tiene presencia ninguna en medio. Muy poco, llevan más. Poco, ¿cuánto lleva esto? Varias, por lo menos un mes. Deben como llevar mínimo centenares, ya, pero, o sea, las cifras reales deben ser centenares de muertos, no queremos imaginar los heridos. Y o es una revuelta puramente social de gente que está hasta el moño de estar ya en una situación de vida muy jodida, sin ningún servicio, ni agua, luz, etcétera, y todo, mientras los capitostes pues viven como Dios, ¿no? Y no va a ir Bus para que no para llevarles la democracia. No digo para que no maten a su pueblo, a llevar la democracia a Irak otra vez. Perdón, Bus. Bus no creo. El este, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado, hombre. Donaldo. El señor Trump. Donald Trump. Pues no va a ir allí, ¿no? Porque está masacrando a su pueblo. Eso no son especialistas en ayudar a los pueblos masacrados, ¿no? Parece. Sí. Bueno, sí, pues sí. Lo que digo es algo, es, vamos, son unas revueltas directamente, se puede decir, sociales auténticas, ¿no? De la depauperación de la población en una situación y de gente malísima, que no, es que viendo está cómo, echando cómo para se atrás, están hinchando los de les, arriba y les están breando a tiros y no están echándose atrás, ¿sabes? Ahí sí no, que, no, o sea, pero literalmente, o sea, es que está viendo miles de la tiros calle de fuego con, real. Mantenerse no. en la calle después de cientos de muertos sabiendo que te balean a la mínima. Hostias, eso ya es. O sea, eso ya es, me refiero. ¿Sabes? Eso ya es. Entonces, el Líbano no, también. Claro, y dada la situación y el pasado de Irak y el volumen de armas, de lo que es raro es que no la cosa sí. haya pasado a otros niveles. Sí, que no haya entre la gente alguien armada. De hecho, armada, el Líbano, si no recuerdo yo ahora mismo mal, a lo mejor me equivoco, he escuchado que dimitía el presidente. Que por lo visto ya dimitió en 2017 también. ¿Pero era dimitió de mentirijillas o es que volvió? Pero dice que a la tercera pues sería la un poco a lo Esperanza Aguirre, no lo sé. Dimitió y luego volvió a aparecer por... Hariri, dices. Lo que pues sí no que, lo sé, lo he escuchado hoy y me he quedado así como... Lo que se ha escuchado hoy sí es que dicen pues que ha habido una intervención que atribuyen a Hezbollah de la disolución de unas protestas, una acampada o no sé qué. Porque este eso le sí echaba la oído. Culpa a Irán. Decía que era Irán. Era no, si eso está claro, ya lo hemos dicho, que aquí cuando pasa algo en un sitio sí. tienen la culpa los de otros. Los que se levantan, cuando hay incidentes en una manifestación estudiantil aquí en cualquier sitio, son elementos violentos ajenos a los estudiantes. Cuando hay incidentes en una manifestación de trabajadores, son gente que son ajenos al conflicto. Cuando pasa no sé qué, son del extranjero, o vienen de Grecia, o vienen de no sé dónde, o vienen de... Sí, lo de Barcelona no sé era, debían venir ahí los autobuses allí por la autopista de Grecia, de Roma, de tal, ahí a Cascopó. Hombre, si hubieran venido como lo de Barcelona diciendo no, porque han tirado al helicóptero han tirado cohetes, no sé qué tal. Había tirado una bengala a uno que la han cogido, la han soltado, no parece que fuera tan grave el que han detenido al que tiró la bengala y la han soltado, digo yo que no pareciera la cosa tal. Y me refiero, lo que hablan de cóctel, yo solo vi una imagen de caer un artefacto incendiario bastante mierdecilla y que no dio a nadie. En una sola ocasión lo he visto en todas las imágenes que están hablando de Grecia. Si en Grecia cuando veíamos en la plaza Sintagma en mitad de Atenas ahí que llovían los cócteles molotov a la policía como si fuera eso, ¿sabes? Como arroz en una boda. Pues bueno, el caso es que si vemos en las últimas semanas situaciones pues Ecuador, Chile, Irak, Líbano... Sí, desde levantamientos sociales reprimidos a sangre y fuego. Que está la cosa... A bala y no de goma. La que está la cosa calentita y denota pues eso, que aquello de que decía el señor Fukuyama en el 91, desde que el fin de la historia, pues parece que no va a ser. Parece que no es el fin, sino que de hecho sigue como ha seguido siempre, los de arriba matando a los de abajo. Sí, pero es que escucha, pero no, mira, pues a mí no me parece mal. Eso es su trabajo, déjalos. No, me refiero que haya esto, evidentemente, o sea, cuando hay revueltas, pues está la represión. Pero hay revueltas. Y hay revueltas de carácter social y con un marcado carácter. No por gilipolleces, o no porque han bajado un equipo a segunda, o no por cuestiones puramente identitarias. Está habiendo muchas revueltas de carácter social de los de abajo contra los de arriba y está pasando en muchos lugares del mundo. Entonces, pues está claro que esta vuelta de tuerca, que este final del capitalismo que parecía que ya estaba, que está todo dominado y perdido y que solo el Armagedón, el Antropoceno y el final climático va a acabar con el capitalismo, pues a lo mejor hay algunas contracciones al final. Lo que falta desde luego es una dirección, lo que hace falta es una sustancia detrás, internacional del mal. Detrás de esos movimientos, lo que hace falta es una idea, lo que hace falta es un ideal, lo que hace falta es un sentimiento revolucionario, anticapitalista, real, comunitario. Eso es lo que hace falta detrás, algo constructivo. Y eso es lo que tendría, y es lo más importante que tiene que calar. Y yo creo que por eso, por lo menos, es por lo que estamos aquí, entre otras cosas, ¿no? Por dar un sentido a las cosas y porque está bien protestar, está bien revolverse y patalear y está bien enfrentarse, pero hace falta una sustancia detrás, hace falta tener un objetivo claro. Hay que acabar con el capitalismo. El capitalismo debe morir para que nosotros podamos vivir. Parafraseando una canción de un grupo de la banda hace mucho tiempo, ¿no? El capitalismo debe morir para que nosotros podamos vivir, y es así, y no va a morir solo. Hay que pues se le han vaticinado muchas muertes ya. Pero tiene una mala salud de hierro. Y va a matar mucho. Mata cada día y destruye cada día muchísimos devastadores. Y va a matar mucho, pero hay que enfrentarlo. Ya estoy harto de decirlo, tenemos que hacer de una vez, aunque tú te pongas el libro negro del capitalismo. Porque ya nos brean constantemente con los libros negros del comunismo, del no sé qué, de no sé cuál, de todo, pero luego cuando salen las estadísticas siempre se olvida de poner en detalle cuáles son los millones de muertos causados y que siguen habiendo cotidianamente. Lo único que sería un poco largo, ¿no? El libro, no sé si... Deja de procrastinar ahí con excusas para no ponerte a redactar. Había vuelto unos cuantos tomos, una buena enciclopedia. Pues si queréis hablamos del ecologismo como... ¿Cuál? ¿Así? ¿Greta? No, yo lo que quiero... Garbo. No, oye, en las fechas en las que estamos yo sí que hablaría del circo electoral, un poco de las elecciones, de ciertas cosas... Creía que ibas a hablar de la Navidad, política. Como esto que cada vez la ponen antes. No, hombre, no. Como el Abel Caballero. Yo soy Vigués. Por eso te lo digo. Hablar largo y tendido. No, yo lo que... Año va a poner nieve por toda la ciudad, nieve artificial. Se calcula que va a contaminar, leí las cifras el otro día, era una cosa demencial. O sea, ¿pero quién va a poner nieve? El alcalde de Vigo. El alcalde más votado de las grandes ciudades españolas, el ministro más joven que tuvo la democracia española. Ah. Y el primer vencedor del bolchevismo en los campos de batalla. Ah, no, mierda, ese era según, otro. Según Beiras, el líder del BNG, el único, cuando unas revueltas estudiantiles que hubo, porque... Que fue a clase ese día. No, el único fue a clase, no. El único de los detenidos en una represión de la policía franquista, a los que Beiras pagó para que los sacaran, el único que todavía no le ha devuelto la pasta. Ya empezamos. Yo, siempre el si dinero fuera detrás. José Manuel cochino, Beiras, cochino no está, dinero, ya la no mierda del diablo. Con ese dinero. Bueno, sí, pues... Bueno, oye, pues, y sobre todo porque Beiras ha estado haciendo las cuentas con los intereses y el IPC ya se ha hinchado un poquillo la cifra. Bueno, pues eso, que tenemos que soportar una nueva campaña electoral y unas nuevas elecciones. Y un montón de encuestas previas. Sí, 8.000 encuestas y toda la cosa. Yo sobre todo no quitarle el peso. Digo, desde hace... Antes esto no pasaba, pero desde hace no muchos años, de que empezó a meterse parte de la gente que antes era extraparlamentaria y estaba fuera, a meterse dentro, ¿no? En el reparto de escaños, en el reparto de puestos, en el reparto de asesores y de todo esto, ¿no? De repente, pues en un discurso muy como que bueno, que lo de votar resulta que no era nada, que había que votar, que... Y luego también una justificación para atraer a la gente que no haya votado nunca, que bueno, que solo votar no, está claro que no, que solo votando cada 4 años no se cambia nada, pero bueno, que hay que votar, que se vota y luego se pueden hacer cosas aparte de votar, como siempre justifica que hay que acudir a las urnas. Hay una cosa en la que nos encontramos en todas las elecciones, sin excepción, que todas las fuerzas políticas, nos da igual el de Vox, el Pablo Iglesias, los de Ciudadanos, los del PP, los del Partido Cantonalista Cartagena, todo el mundo lo único que hacen es llamar a las urnas. Hay que ir a votar, es muy importante, participa, que siempre toca. O sea, participa, vayan a votar, eso todo el mundo, ¿no? Entonces, el quitarle peso a la participación electoral, como bueno, se puede votar y luego se pueden hacer otras cosas, es que yo creo que no debe ser así. Las elecciones es un tema importante, es crucial. Bien es cierto que, si lo miras por un lado, tampoco es tan importante. O sea, las últimas elecciones en Portugal no ha votado ni la mitad del censo y el gobierno va a gobernar igual y va a pasar lo mismo. Vote más gente o menos. En Estados Unidos no votan ni la mitad. ¿Sabes? Hay lugares en los que el voto es obligatorio. Hay lugares en los que... Claro, me refiero. Entonces, que parece que puede parecer, pero es muy importante. Encima, es muy importante no acudir. No acudir a las urnas. Es importantísimo porque lo mínimo, si se tiene una crítica al sistema, una crítica al capitalismo, ¿cómo se va a participar dentro de este sistema? ¿Cómo se va a ir, como digo yo, al acto litúrgico por excelencia, que son las elecciones? ¿Cómo se va a ir a eso? Es lo que, el ejemplo que lo habré comentado una vez por aquí, la gente, a ver, si yo soy ateo y yo no creo en Dios, yo no voy a bautizar, suponiendo que tuviera a mis hijos, ni que hagan la comunión, ni me voy a casar por la iglesia, como hay gente que lo hace, digo, o sea, pero ¿qué tipo de coherencia? Para empezar, hay que la autenticidad y la coherencia es importante. Y lo primero, para los que defendemos la no participación en las instituciones, para los que defendemos que el Estado es lo que es, una maquinaria para mantener status quo y para mantener a unos arriba, a otros abajo, depredar el planeta y matar a la gente y explotarla, y que con eso hay que acabar desde luego, y que no se puede acabar de dentro porque de dentro está para eso. Entonces lo primero que hay que hacer es pedir el boicot a la selección, no participar en las elecciones, igual que hay gente que lo está haciendo, no participar en las metas electorales cuando te llaman. Hay dos maneras, una muy comprometida, la insumisión electoral, que te van a penalizar luego y tal, que hay gente que sí que lo hace, gente proveniente del MOC y de estos movimientos además antimilitaristas, que se dice que no va, manda un escrito, le meten, les procesan. Y luego otra manera, que ya dije yo, buena experiencia, que la gente que escuche esto, si le interesa, si os llaman para una mesa electoral, lo único que tenéis que hacer es presentaros el día en la mesa por la mañana diciendo que justo esa noche, qué casualidad, os han robado en un garito la cartera con el carnet de identidad. Sin carnet de identidad ponen al suplente y te vas a casa, ya está, no pasa nada, no te pueden hacer nada. Sin carnet de identidad no te puedes poner en una mesa, simplemente con cualquier excusa, que te han quitado el carnet, si hace falta se va, se denuncia, luego dices que te no la metes en el buzón, luego te la metes en el buzón y se acabó. Te has mudado hace poco, sí, y no lo has encontrado. Y que, no, que no has encontrado, no, porque, pero que, o lo que sea, me la han quitado, me tienen que haber robado ayer porque no está por ningún sitio, porque no sé qué, me dejé un coche abierto y me ha desaparecido, me lo deben haber quitado. Y luego ya está, te quitas si no quieres llevarle al paso del enfrentamiento y de los marrones de multas y tal. Vale, pero a la selección no hay que participar. O sea, es que es lo primero de una persona anticapitalista, una persona mínimamente concienciada o revolucionaria, es no participar en este circo absurdo que les legitima, y es que es lo mínimo. Es importante no participar, es importante, igual que yo creo que importante sería hablar claramente y hacer, porque todo el mundo habla pero nadie habla por la abstención, no tiene voz la gente que está contra la participación en las elecciones, no ni nos la van a dar nunca, desde donde tengamos a hablar de eso. Entonces eso para mí lo primero que es muy importante, que vas a permitir y facilitar el triunfo de Santiago Abascal. He dicho, me parece muy bien. ¿En base a cuál de las encuestas? De todas. Eso. Ya... Que bueno, viene la derecha. Eso lo primero, que es importante. Aparte, que es insultante, ya es una tomadura de pelo. Es que es eso, ver a esos monigotes por la tele diciendo siempre lo mismo, diciendo las mismas gilipolleces, diciendo las mismas repeticiones de cosas, ¿no? Y es que es un aburrimiento absoluto, ¿sabes? Y bueno, yo es que lo mínimo es eso, es decir, no te rías de mí. O sea, es lo mínimo. Encima que te están machacando y te estamos explotando y te estamos jodiendo, encima tenemos que aplaudiros. O sea, encima tenemos que refrendaros, tenemos que aplaudiros. O sea, tenemos que encima daros palmaditas en la espalda o decir que aceptamos esto. O sea, es la aceptación, es hacer la comunión, es comulgar y comerte no a Dios sino al Estado. Eso es ir a las urnas y comerte a la democracia. Eso es ir a las urnas. Dixit. Veo que han puesto aquí de fondo Elecciones Rosa, una canción de Maniática por la contra la versión 1995. Ahí sí, en esos años en los que no había ninguna duda, en los que el ejército estaba mal visto, la policía estaba mal vista, la gente no participábamos en las elecciones. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Cuando la dominación no era dominación, pero no tanta como es ahora, porque desde luego es total y es difícil. Bueno, ya hemos dicho, es todo propaganda. No os he comentado que han dicho por que el FET. En estas elecciones, por ejemplo, salía hablando un periodista del ABC diciendo, bueno, que en estas elecciones no iba a haber tanta abstención porque coinciden en noviembre, que es un mes de alto consumo televisivo. Entonces, claro, con la gente en vez de por ahí tomándola por el capo en la playa, en la casa, tragándose los debates de este atajo, tragándose los debates de todos estos mierdas, pues claro, la gente al final, porque es que es una saturación. Tú pones la radio, pones la tele, yo no sé cuántas veces por el... Este de Antena 3, del tío este asqueroso, hombre, del Motos este, que han pasado... Pablo, yo creo que es que, pero es ahí, ¿qué pasa? Empieza y cuando acaban vuelve a empezar otra vez la rueda de los políticos. Porque están en todos los programas. Todo el rato, en sí. Unos, en otros, los domingos, en la Sexta, por arriba, por abajo, en Radio Nacional. O sea, es que eso parece que no existe otra cosa. Tenemos que ver el mundo a través de los ojos de los políticos. O sea, es que no existe otra cosa. Es asqueroso, de los partidos, ¿sabes? Es que no existe otra cosa. Cuando en realidad peor, la gente afiliada a los partidos son una ínfima minoría. O sea, y es lo que es peor, porque eso es por la tele, que ya es una cosa de viejunos. pero en el resto del mundo, a falta de líderes políticos, tienes a militantes políticos de progre, facha, lo que sea, mundo redes sociales, mundo WhatsApp, mundo no sé qué, donde todo el mundo tiene que andar ahí pregonando su buena nueva y dando el cognazo a máximo extremo sobre lo culpable que vas a ser si no votas de la llegada del Armagedón fascista o de al revés, del anti-España que rompe nuestra histórica nación, etcétera. Es constante la lluvia y no dorada, sino más bien amarronada que nos cae encima. no puedo con este nivel de poesía. Te están meando y dicen que llueve, ¿no? Te están meando y dicen que llueve. Pues eso, no. Fue me patético conformo ver... con que me meen a estas alturas, porque nos están cagando. Fue patético ver al... de esa que escuecen el Yo digo que fue patético ver al discóbolo progre al... al Pablo Iglesias con la, cuando salieron los primeros de los primeros resultados de Osea Andalucía. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! ¿Sabes? Ahora que va a sacar casi más votos los de, el de Vox que los de Podemos de la siguiente, como te descuide. En todo caso, ¿y qué más da? A ver, señores, de repente no han aparecido entre el electorado del Estado español, se ha convertido al fascismo no sé cuánta gente. No, esos votantes que había antes votaban a el PP, luego a Ciudadanos, ahora votan a Vox. O sea, no es que cambie la sociología ha tanto. Ha sido siempre me refiero. El discurso, ¿no? Han estado ahí. Es una excepción en Europa porque no tiene un partido extrema sí, derecha. Sí, me refiero, pero como, bueno, claro, pero porque estaba integrado en el otro. Que, sí, que, pero que y un me abanico muy grande. De... En todo caso, ridículo señor de la coleta, si el fascismo viene y empieza a acampar a sus anchas y empiezan a salir aquí los partidos, los camisas pardas a machacar a los aguerridos obreros de las organizaciones proletarias, que por otro lado no existen. La camisa parda de los escamots, ¿sabes? ¿Te refieres? Si pasa, si pasa eso, señores y señoras, desde luego al fascismo no se le va a conjurar votando a las opciones políticas de mierda como Podemos, porque al fascismo solo puede parar simplemente en la calle un movimiento popular, ¿sabes? Que tenga la fuerza de pararlo, y si no, sucumbirá ante él y se acabó. Y es lo que ha pasado siempre, y esa es la historia y esa es la realidad. O vences o te vencen. Desde luego no se va a parar ese supuesto fascismo, que tampoco, o sea, que estamos hablando de Vox, de una gente que hace cuatro días ha votado otra cosa. No estamos hablando de desfile de los camisas pardas, si hombre. Si atiendes un poco al discurso. Pues si son los señoritos corruptos económico de la burguesía. Al discurso, siempre, ¿no? Al programa económico de Vox, de fascista no tiene nada. Hola. Tiene poco, sí. Lo que tiene es de liberalismo, es básicamente dejarlo todo en la mano invisible. Esa intelectua, esa medio cosa religiosa. Sí, sí. Pues por eso, la vamos, que aquí a todo el mundo. La cuna. A todo el mundo, aquí todo el mundo exagera. Claro, los de Podemos estar hablando los de izquierda de Vox como que fueran, ya te digo, los camisas pardas desfilándote a la punta de tal. Luego si los de derecha poniendo los de derecha poniendo a los de Podemos como que fueran aquí, yo qué sé, las patrullas, los de la Stasi y las patrullas sanitarias. Todo el mundo exagera y desdibuja, y ya es algo caricaturesco ya lo que, total, ¿sabes? Como se exagera del contrario, caen todos en el ridículo, vamos. Sí, sí, es la risión. Estos terribles de extrema derecha de Vox, ¿quiénes son sus líderes? El señor Santiago Abascal, que no ha dado un palo al agua en su vida, o sea, político o enchufado. Es un político del Partido Popular. El señor Ortega Smith, que el super boina verde, que luego resulta que no era tal boina verde, sino que él había hecho la mili en un cuartel donde también había boina verde. Pero y estaba para sombra al botijo, sí, claro. ¿No, señor? Y luego el matrimonio de Draculina y el otro, y el nieto y el sobrino nieto del general Espinosa de los Monteros, que son los corruptos de mierda, como se ha demostrado, que estaban con sus chanchullos de especuladores inmobiliarios de barrio de Salamanca. De hecho, ¿no? Yo creo, ¿no habéis visto, no? Si al menos fueran homosexuales y drogadictos, como los buenos camisas pardas de los años 20, pues coño. Los han denunciado por el tema de las obras ilegales. Claro, pero una detrás de otra le están les sacando. Les amenazaban ahí con desahucio, que yo creo que podían ir a pedir ayuda a la SPA, por ejemplo. Sí. Y ahora la última es que... Igual tienen que mandar a los de Desocupa que les echen. Sí, de eso también se podría hablar. Y aquí donde estamos, en este barrio, más todavía. Porque, pero bueno, eso es otro tema. No salgamos del humor. Pero eso es otro tema. Querías, pero el próximo programa es que... hablaremos del gobierno. Tú querías hablar de Moñigo el otro día, dijiste. Ahí, el otro día he visto que el señor Errejón, he visto el otro día, se andaba postulando como ministrable ahí ya. Ah, sí, no, o sea, ahí. Sí, sí, sí. A ver de qué, Dios mío. A ver, por favor, menuda carrera que está haciendo. El Moñigo Errejón, que además... Eligió un mal momento para dejar de fumar. Eligió un mal momento para la política nacional, por lo que veo. Que aparte, que Moñigo Errejón, que aparte va escoltado por otros mierdas, ¿no? El Moñigo, como gente que hasta hace cuatro días pregonaban su anarquismo revolucionario y no veas tú. Y casi te miraban por encima del hombro y tal. Y ahora han acabado allí también a chupar del bote, ¿no? Gente que ahora resulta que salen como respetables, como es investigador. Los expertos, que es muy bueno esto. Uno de los expertos, investigador contra el cáncer, Héctor Tejero, ¿sabes? Uno de los que salió de la Juventud Libertaria y del anarquismo insurreccionalista en Madrid, que luego participando en la editorial Clinamen, ¿sabes? y en el grupo Ruptura, todo muy así, y luego mira, ha acabado allí, se han apuntado a pero no, a ver, es que haya no, acabado, a pillar pero cacho. No es que haya acabado después de una larga carrera de ir cambiando, no, ha sido como San Pablo camino de Damasco, que no ha tenido ahí hay metamorfosis, una revelación. Hay metamorfosis, ¿sí? Como la de las cigarras, que están en estado larvario varios años, ¿no? Hasta y que no sale, y pero otras duran tres días, ¿eh? ¿Sabes? Es como así. La del señor, el asesor de Móstoles de Falange, que comentábamos el otro día. Exactamente, hay metamorfosis muy rápidas. Todas, y todas siempre ante el sol del dinero. Sí, sí, eso por supuesto. O de la necesidad climática, como argumentan algunos, que probablemente en el Ayuntamiento de Madrid van a parar el cambio climático. El cambio climático, sí, seguramente, seguramente. Bueno, pues eso, desde luego pedir a la gente que reflexione y que se dé cuenta que las llamadas a participar en las elecciones son las llamadas a participar en el sistema y a refrendar este sistema aniquilador, destructor de la vida, del medio ambiente, de los ecosistemas, de las personas, de su dignidad, y que solo promueve, como decimos, esquilmar el planeta, acumular las riquezas que proceden de la explotación de las personas y de la destrucción del territorio en manos de cada vez menos, para que cada vez más estén en la miseria y de vez en cuando tengan que estallar y ser baleados por sus mercenarios, como está pasando en Irak, como está pasando en Chile y como pasa en muchos sitios y pasará del mundo, incluso en lugares de Europa, que está habiendo, ya decimos, movimientos interesantes como los chalecos amarillos, tengan lo que tengan y cosas así. Entonces, por supuesto, ellos nos quieren agachados a cuatro patas, nosotros decimos hay que levantarse, que hay que trabajar. Exactamente, hay que trabajar por la no revolución. ¿Puedes dejar así a 10 minutos de acabar el programa? ¿Porque ahora qué? Ah, claro, que esto quedaba como final. Claro, has hecho claro, ahí un pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, has llegado a un clímax, escucha, ¿ahora qué? Mientras decías, esto es lo que sonaba de fondo. No sé qué nos quieres poner. Ante tu soflama, que parecía me viene una prédica desde el púlpito amenazando con los fuegos del infierno. Bueno, Pues a ver cómo salimos de esto. ¿Cómo salimos de esto? No, ¿cómo salimos de que hemos visto, por ejemplo, la supuesta izquierda que también ha gobernado con la señora jueza aquí en la ciudad de Madrid, ¿no? El Ayuntamiento del Cambio y tal, en estos años, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Dónde está ese cambio? ¿Qué es lo que ha habido? ¿Qué es lo que se ha hecho? Claro, luego llegan allí y luego te dicen, no, es que claro, tampoco se puede hacer más de lo que hemos hecho. Entonces, ¿en qué quedamos? Que os votemos porque para qué vais a hacer, pero cuando llegáis decís que bueno, que es que tampoco podéis hacer. Por supuesto que tenéis limitaciones. Sí, claro que hay limitaciones. No es que haya limitaciones, pero es que el gobernar está para mantener el statu quo y seguir jodiendo a los de abajo para favorecer a los de arriba y mantener el estado de las cosas. Para eso está el gobernar, quien pretenda, o sea, no sé, es como si yo pretendo convencer a los burgueses que se metan en un grupo revolucionario para defender sus intereses. O sea, es tan absurdo y gilipollesco, pues ellos sin embargo nos convencen. Pues no tendría más sentido, ¿no? Podrían infiltrarse, sabotearlo, o el hombre que fue jueves, ¿no? De Chesterton, ¿no? Como en el claro, que todos los del grupo anarquista menos uno eran infiltrados de diferentes. Pero desde luego esta gente no se quiere infiltrar para sabotear nada. Lo que quieren es entrar, y luego tú fíjate, cuando entran es lo contrario de la cárcel, luego no quiere salir ninguno. Mira qué pasó con lo de Podemos en el ayuntamiento, que luego se salieron todos de Podemos para meterse con la Carmena, porque si no Podemos había puesto unas listas en las que, claro, iban a quedar algunos fuera. Lo que quieren es mantener su puesto, ya es su puesto de trabajo realmente, ¿no? Pie que, bien pagado. Pie que toca moqueta y nalga que toma, este que toca poltrona. Continúa. Ni se sale ni se asoma. Ah, sí, vale. Toma. Pensé que no ibas a ver, digo, se lo estoy y toma. Todo. De la goma. Si es que se está muy bien. Y más aquí, imagínate los despachitos ahí en lo alto de Cibeles viendo. Claro. Ahí, si es que estando aquí, viendo a las hormiguitas que van a trabajar ahí en el metro. Bueno, yo sin tener nada que ver, como veo que esto se está desinflando y está perdiendo fuelle por todos lados, quiero recomendar una película. The Iceman Gómez. No tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Si es Gómez, igual es familia. Gómez, The Iceman Gómez. El hombre del hielo viene o algo así, ¿no? El vendedor de hielo. Con Lee Marvin de protagonista y un jovencísimo Jeff Bridges. ¿Pero de qué año estás hablando? Pues si ya dice jovencísimo, serán unos cuantos. 60 y algo. Ya me parecía a mí. Sí, sí, pues sí. Pues cuéntanos la peli. Está bien, igual que el Tola tenía al Pirri comentando películas. Tiene muchas lecturas. Ajá. A ver, es un ladrillo de 3 horas, hay que decirlo. Uh-huh. Pero es una peli de estas de puro diálogo, puros personajes, de tralla, y es una serie de perdedores, entre ellos pues es un poco la derrota del movimiento anarquista, del movimiento obrero estadounidense, ¿no? Que se reúnen todos en un bar, no es que se reúnan en un bar, hacen la vida, una especie de vida que no acaba de ser real, en torno a un antro de prostitutas, alcohólicos, guerrilleros, anarquistas, obreros, etcétera, que están todos conviviendo allí un poco como curándose las heridas el uno al otro y nunca les pasa nada bueno hasta que The Iceman Comet, el hombre del hielo viene, que es Lee Marvin. Sospecho que no es del hielo viene, o por lo menos no en el tiempo vernal, porque veo que dice aquí Comet acabado en TH. En TH, sí, vale. Sí, o sea, del año 73. 73, mira. Pues buena más, añada. Más tarde, como de lo que, Pinochet, que es blanco y negro, como... tiene como un aspecto así... Continúa. Rancio. Y es pues una historia muy bonita, ¿no? De los personajes, como hablan de su pasado, de lo que fueron, de tal, que es como una lectura muy interesante de la derrota de todos los personajes, de cómo el único, la única cosa que les ilusiona, que les trae algo del mundo, es como estos, las buenas historias generalmente se hacen con personajes fuera de contexto. Regreso al futuro es un personaje fuera de un contexto. Y como ejemplo Tiburón, de buena historia es, un... es una muy buena historia. Sobre gustos. Está basada en una obra teatral de 1939. Sí, eso es muy este rollo que decía, ¿no? Como muy, ¿cómo se llama? Bueno, eso, muy de teatro, muy de personajes ahí, como el La gata sobre el tejado de zinc tiene este rollo, pero en vez de ser sureño, es de Nueva York, si no recuerdo mal, o Chicago, es, bueno, una ciudad industrial, no es el... Traducida al castellano, el repartidor de hielo. Eso es. Y es como que ese personaje llega, le viene una vez al año, todos le hacen fiesta, ah, que has venido y tal, no sé qué, y él les confronta, primero desde la alegría y luego con la dureza, con su propia realidad, ¿no? De, no, no, el problema aquí es que no soy yo que vengo a darte, a traerte noticias del mundo, es que tu mundo ha muerto. No lo has superado todavía. ¿Por quién doblan las campanas? Es muy triste, es una película triste, pero la recomiendo. Como veía yo que esto ha bajado, pues la única cosa que yo para puedo que aportar baje aquí más es algo de las pelis que me gustan. Sí, el globo ya. Eso me lo diréis después de verla. Merece mucho la pena verla. A ver, sí, dónde encontramos eso. Ya no hay videoclubs en mi barrio para buscar pues no, esta cinta. Sé, pues ya que nos ponemos, podemos recomendar algún librillo por ahí. Tú que lees pues de sí. vez en cuando, ¿tienes algo por ahí reseñable no, de tus últimas no lecturas? Leo. Malditos burgueses, asaz egoístas. No, bueno, lo a pasa ver, que... Comente, Pipo. Nos quedan 4 minutos. A ver cómo solucionamos a ver cómo salimos esto. De esta. No, hombre, no, si salimos fácilmente... ¿Nos da tiempo a leer un texto de Tomás Ibáñez o...? Ah, no, bueno, podemos contar algunas anécdotas graciosas. Por ejemplo, los mamarrachos de Vox que han pretendido hacer la bandera de España más grande del mundo. Ah, que ¿sí? Yo no ¿más sé grande cuánto... que la de Colón o de...? Sí, sí, una gigantesca que la desplegaron el otro día. Yo más no sé grande cuántos, que España. Cuántos sí. cientos de, no sé cuántos cientos de metros la hicieron con... Eso, no, la bandera con escudo, un escudo monstruoso tal... que la han sacado tal, y luego, claro, la han tenido que volver a llevar a la empresa en la que la compraron porque no han sido capaces de doblarla, claro. Eso es como cuando tú te haces lo típico, ¿no? Que sacas una tienda de campaña y luego no te cabe. Pues sacaron en la marcha esa que tuvieron, en el acto sí, la bandera, y la han tenido que retornar a los de la empresa, que las habrán cobrado bien, para volverla a doblar en algo... Y, pero, y yo me gustaría saber quién es el encargado de llevarse la casa al final de la Amania. Bueno, pues, a casa imagino que no, porque pesaba camión, no sé cuántos cientos de kilos o algo así, volquete. Una barbaridad. Aparte, comprada en la típica empresa sí, de banderas de todo tipo, una empresa, de banderas que sale, le entrevistaban al dueño, que era sudamericano, argentino, algo así, parecía, y diciendo, bueno, que ellos, y que tal, le preguntaba por las esteladas, y dice, no, yo, dice, encantado de haber hecho todas las esteladas que están gastando allí, lo que pasa es que se las traen de China, y dice, están forrando los chinos, decía él, sí, sí, directamente, o sea, no estaría mal, el negocio de las banderas ahora mismo, como está de moda, así que... puede reportar pingües sí, beneficios. La bandera nacional está resultando un activo potencialmente suculento. Se le va a acabar la tinta del amarillo y el rojo, el porque no van a gastar otra entre unos en y otros. En la manifestación, dícese constitucionalista de Barcelona del otro día, cuando te dicen ahí, salen todos allí protestando contra el nacionalismo mientras enarbolan banderas nacionales. Oh, tempos amores. Eso es algo que hablamos, que algún día habría que dedicar un especial al nacionalismo español y al concepto... ¿A por qué en España nacionalismo solo son los otros? Bueno, pero eso, en todos eso, los lados. Eso es en todos los nacionalismos. Pero es que no hay más enemigo de un nacionalista que otro nacionalista. Ay, eso mira, está pues más claro que el agua. Hay una lectura de un historiador gallego. Gallego, eso sí. Le gustará aquí al compañero. Sobre el nacionalismo, sobre los orígenes del nacionalismo. O sea, que español. Galicia ha dado algo más que antidisturbios a la humanidad. Que encima que, luego se dejan pegar, son los que, peores. Y que son licor más café. Es de este muchacho. Ay. Hay que le vea la cara. José Manuel. Núñez, si no recuerdo mal. Un poco más al micro, acérquese usted. José Manuel Núñez Seixas, que uh-huh. Pues su obra era Suspiros de España, el nacionalismo español, 1808-2018, ¿vale? Incluso ganó el Premio Nacional de Ensayo con esta obra, pues sí, sobre el tema del nacionalismo español ya se escribe y ya a verlo, haylo. Pues ya, ya que habla de premios nacionales, me veo obligado a mentar a la ganadora del Premio Nacional de Narrativa de este último año, una mujer que se llama, por lo visto, a ver cómo era, que se me ha olvidado, refrescame la memoria. No lo tengo, ya lo he borrado. No lo tenemos, bueno, por Carmen, lo tenemos. Ah, sí, Cristina Morales, Cristina, si no me equivoco. Morales. Cristina Morales, y que ha salido un poco hacia la palestra estos días porque ha ganado el Premio Nacional de Narrativa y en una entrevista osó decir que, bueno, ya se define como anarquista, osó decir que prefería ver Barcelona con hogueras y ardiendo que verla con las tiendas abiertas. Eso, claro, ha causado una gran polémica porque, oh Dios mío, es una herejía, ¿no? Hablar pues de apoyar eso es una herejía. Entonces, bueno, incluso hay un debate por ahí, la gente diciendo que sí, que renuncia al premio, que tal, que son 20.000 euros, que ¿por qué va a renunciar al premio? ¿Qué pasa? ¿Que ganas el Premio Nacional de Narrativa y tienes que jurar los principios, claro, del movimiento? Pues exactamente. ¿O qué pasa aquí? Entonces, bueno, pues ver que hay vida inteligente y comentar que busquéis por ahí la obra de Cristina Morales, que debe ser interesante. Y lecturas y pendientes. De hecho, pensé... No, la crítica literaria que he oído yo no era muy positiva, pero bueno, que me ha gustado los colores. Claro, y habrá que ver. Que es muy crítica, creo que con el anarquismo también. Bueno, si no pues, recuerdo. Me parece muy chicos, bien, tiene mucho que criticar. Chicos. Sí, listo. Ya. Hasta la semana que viene. Este ha sido el tercer programa de la segunda época de la Contratertulia.